porque ahora tenemos una invitada muy especial, mi hermana en Cristo, que admiro y respeto y le tengo una hermandad de cariño. Mi hermana en Cristo, Mari Lupercio, hermanas y hermanas. Bienvenida, hermana, ¿cómo estás? Hola, Jorge. Bien, gracias. Bendito sea el Todopoderoso. Bueno, aquí estamos a nuestra hermana porque ella va a compartir con nosotros algo muy importante y ojalá pongan, como dicen, paren oído porque lo que vamos a compartir aquí es muy, muy, muy importante. Se trata sobre la vida. La vida. ¿Y quién es la vida? Cristo es la vida. Como dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando tú proteges a la vida, estás protegiendo a Jesús. Cuando tú defiendes a la vida, estás defendiendo a Jesús, ¿verdad? Aquí mi hermana en Cristo, Mari, va a compartir con nosotros algo muy importante sobre la vida. Se trata ¿de qué se va a tratar, hermana? Vamos a hablar sobre el tema del aborto, cómo nos afecta a las mujeres, cómo afecta a las familias y a la sociedad en general. Tengo yo 6 años trabajando en un programa que se llama Latinos for Life y después les explico de qué se trata. Perfectamente bien. No sé si tú quieres que ya empecemos a... Si quieres dar una para aquellos que apenas te están escuchando por primera vez, una breve introducción tuya para que puedan entender o conocerte un poquito más. Sí. Como dijo Jorge, mi nombre es Marisela Lupercio. Tengo 29 años, voy a cumplir los 30 este noviembre. ¡Wow! 9 años de casada con mi esposo Henry Lupercio. Tenemos 3 hijos de 7 años, 5 y año y medio, casi 2 años. En muy, septiembre muy va a cumplir 2 años. Muy bellos niños, yo los conozco y son muy tiernos. Gracias. Y como les dije, soy directora de un programa que se llama Latinos for Life de los condados de Tulare y Kings County. Y ya tengo un poco más de 6 años en esa posición. Uh-huh. Y básicamente lo que hacemos en ese programa es educar a la comunidad hispana, a las familias, sobre diferentes temas que afectan a la familia, afectan a los matrimonios y temas que afectan a la juventud. Y esos temas incluyen el sexo antes del matrimonio, incluyen las enfermedades de transmisión sexual, el embarazo adolescente, el aborto. Son unos temas muy sensitivos, ¿no? Son temas que hay veces que nos dan un poco de, ¿cómo se dice? No sé, vergüenza o uh-huh. es difícil hablar sobre de esos temas, especialmente en las familias. Ajá. Pero nosotros estamos allí para ser, para poder abrir la caja. Facilitar. Sí, y hablar sobre de esas cosas en un modo muy simple, muy básico, que se pueda entender bien y apoyar a las familias para que puedan comunicarse mejor sobre de esos temas, porque son muy importantes. Bendito, sí, muy cierto, porque mucha gente, yo conozco a gente que desafortunadamente ha tenido, ha cometido esa atrocidad, esa tragedia del aborto, porque no encontraban lugares, personas, no encontraban organizaciones que ofrecían esa ayuda, ese auxilio, esa información que es muy vital. Y nuestra hermana aquí, Marisela, va a compartir a información con nosotros sobre lo que le pasa a la mujer, qué es lo que le pasa al bebé X, ¿verdad? So, si te gustaría empezar, tengo unas preguntas para ti, si te gustas. Claro. Primera pregunta que te tengo es, ¿cuáles son los hechos más sorprendentes sobre el aborto? Bueno, en los 6 años que tengo trabajando en este programa, lo que he visto que la información más común que la gente no reconoce sobre el tema del aborto es primeramente que la ley en California dice que un aborto puede ser hecho hasta los 9 meses de embarazo, el embarazo completo. Así es que si una mujer tiene 7 meses y medio o 8 meses, ella todavía puede elegir el procedimiento. Y no es tan común. En los primeros 3 meses es el tiempo más común para tener el aborto, pero no quiere decir que no lo puedan hacer. En la clínica de aquí en Fresno, uh-huh, lo hacen hasta las 22 semanas. Wow. Que vienen siendo más o menos como 5 meses y medio de embarazo, ya cuando el bebé está completamente desarrollado. Wow. Ya se sabe si es un niño o una niña, y ese procedimiento se tarda de 2 a 3 días, es muy difícil, pero todavía lo pueden hacer. Y eso es un hecho que la gente, que es increíble, que la gente no sabe que eso existe, que puedan abortar a los bebés más desarrollados y más grandes. Otra cosa que la gente no sabe es que no requiere una menor de edad, no requiere permiso de sus padres para salir de la escuela, ir a una clínica de aborto para que le hagan esa operación. Esta misma niña de, ponle, 13 años, 16 años, la enfermera en la escuela no le pueden dar un Tylenol o cualquier medicina sin permiso de los padres. Tienen que llamarles primero. Sí. Pero ella puede salir de su clase en secreto sin permiso y venir a la clínica Fresno, ir a Bakersfield, y le hacen un aborto, después le dan medicina por el dolor que va a sentir, y puede llegar a su casa tal vez todavía sufriendo ese dolor, no solamente físico, pero también hay un dolor emocionalmente que ocurre después de un aborto, y la familia no sabe qué pasó. No. Esta niña puede estar sola en su cuarto llorando por lo que acaba de sufrir. Y créanlo o no, los padres a lo mejor todavía piensan que esta niña es virgen. So, por ejemplo, si yo le ofrezco una píldora de Advil a uno que está en la preparatoria, uh-huh. A mí me pueden arrestar. Sí, no sé si te pueden arrestar, pero es porque la enfermera uh-huh. es la que a lo mejor pueden arrestar. Oh, wow. Sí, porque la escuela tiene responsabilidad de tus niños cuando tú no los tienes. Entonces, la familia, los padres son los que reconocen bien la salud de ese niño, de esa adolescente. Uh-huh. Entonces, tienen que saber todo lo que les está pasando en la escuela. Pero uh-huh. cuando tenga que ver con salud sexual, los padres no tienen que saber nada. Oh, qué conveniente, ¿verdad? Mm. Qué conveniencia de que cuando se trata de nada más una píldora, una enfermera o enfermero puede estar convicto de algo criminal. Y que para un... Que una niña de una edad de hasta de 12 años la pueda llevar hasta el maestro a una clínica y que tenga un aborto sin el consentimiento de sus padres. ¿Qué tragedia es esa? Increíble, increíble. ¿Algo más? ¿Otra pregunta, Jorge? Sí, definitivamente. Muchas personas piensan que el bebé no está desarrollado en los primeros 3 meses y creen que solo es como una bola de células. ¿Qué tan pronto se comienza a desarrollar ese bebé? Fíjate que sí es cierto que mucha gente, especialmente en los primeros 3 meses, porque en los primeros 3 meses de embarazo no se nota que una mujer está embarazada. Al mirarla no se nota que está embarazada. El vientre no ha crecido mucho. Tampoco ella siente movimiento adentro. Y bueno, eso hace a la gente pensar que solamente es una bola de células o un pedazo de tejido. Y esa información puede hacer la decisión más fácil de que una mujer o una adolescente pueda decidir terminar el embarazo pensando que no es nada más que una bola de células. Mm. Pero la verdad es que científicamente sabemos que es un hecho que en el momento de la concepción sabemos que es una nueva vida humana. Mm-hmm. Sabemos que porque los padres son humanos, este ser también es humano. Mm-hmm. Sabemos que porque está creciendo, este ser está vivo. Entonces, es un hecho que adentro del vientre de una mujer embarazada es una vida viviente humana, ser humano. Uh-huh. Entonces, no, la gente no puede decir, no es un ser humano. Pues, si no es un ser humano, entonces, ¿qué es? Exacto. Les pregunto a los jóvenes, cuando una mujer da a luz, cuando va al hospital y da a luz, ¿qué es lo que sale? Y me dicen, pues, un bebé. Sí, un bebé. Siempre sale un bebé. No va a salir que un chango o una naranja, o sea, una silla. Siempre es un bebé. Y el nombre que, pónganle el nombre que quieran, feto o bola de tejido o como quieran decirle, no le va a quitar el hecho de que es un ser humano. Ah, definitivamente. Y si se acuerdan perfectamente, yo me estoy acordando ahorita del acontecimiento bíblico donde inmediatamente después de que el arcángel Gabriel se presentó a la Virgen María, él dijo, tú darás a luz, ¿verdad?, a Jesús. Ella fue hacia donde estaba su prima Santa Isabel, porque tenía ya 6 meses con Juan el Bautista. Y si se acuerdan, hermanos y hermanas, el camino desde Nazaret a donde estaba su prima Santa Isabel era un camino que duraba 3 días, dicen los estudiosos. Y en esos 3 días, fíjense lo que sucedió. La Virgen fue visitada por el arcángel Gabriel y le dijo, tú vas a dar a luz. En ese momento, creemos nosotros que el Espíritu Santo fue cuando envió esa semilla divina en su vientre y empezó el proceso de lo que es de células, ¿verdad?, multiplicándose, ¿verdad? Sí, el desarrollo de la vida humana. Y fíjense, en 3 días después, inmediatamente después de eso, ¿qué sucedió? Al momento de entrar a donde estaba Santa Isabel, ¿qué sucedió? El hijo del vientre de Santa Isabel reconoció que Jesús estaba dentro de la Virgen María. Y dice la Sagrada Escritura, Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y ella gritó con alegría y le dijo, bendita tú entre todas y bendito es el fruto. Fíjense, 3 días después de la concepción, 3 días después de la concepción, dijo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Le llamó por nombre Santa Isabel. Nombre a esas células que ya estaban formándose en la persona que es Jesús. La persona que todavía existe. Fíjense, 3 días después, hermanos y hermanas, ¿qué nos viene a decir? Que hasta el mismo bebé del vientre de Santa Isabela reconoció que estaba Jesús ahí y tan feliz. Que, ¿verdad? Y era algo muy emocional, muy emocional. ¿Algo más que querías agregar? Sí, un poco más de cómo se desarrolla el bebé en el vientre. Esta información es tan sorprendente y lo que dice de los 200 millones de espermatozoides que intentan penetrar el óvulo de la mujer, lo que es tan sorprendente, de los 200 millones que entran, solamente uno lo logra. De los 200 millones, solamente uno lo logra. En ese mismo momento comienza la vida de un nuevo individuo, único y irrepetible. Todas las características que esta nueva persona ha heredado ya están establecidas, si es niño o niña, el color de los ojos, el color del cabello, o sea, toda esa información en ese instante ya está allí. Eso increíble. Es algo increíble, porque increíble. En ese instante no parece bebé, no parece ser humano, parece un puntito de células. Pero y la información ya está ahí. Ya está ahí todo. Wow. Solo necesita el tiempo y el amor y el cariño para que pueda crecer y desarrollarse. Es como las cámaras que antes usaban, que se llaman las Polaroids, uh-huh. que se aprieta el botón y sale el papelito, que según es la foto, ¿verdad? Eso. Que se sale el papelito, que según es la foto. Tomas la foto, sale el papelito y la ves, no hay nada ahí, no se ve nada. Pero la imagen ya está allí. Solo necesita un poco de tiempo para que se desarrolle lo que ya está allí para que lo veas. Uh-huh. Y es lo mismo con la vida humana. En ese instante de cuando una mujer se embaraza, en el instante de la fertilización, el ser humano completito está allí. Wow. Solo necesita tiempo para que se vayan desarrollando esas características. Uh-huh. Somos completos desde el momento de la fertilización. Quiere decir que no es que a los 3 meses, ahora nos van a poner un poco de esto o un poco de esto que nos va a convertir en un ser humano. No, ya somos completos seres humanos desde la fertilización. No es que después nos pongan algo. Agreguen como el color del pelo, sí, X. Sí, todo está allí desde la fertilización. Tengo una pregunta sobre eso. Hay científicos o gente que está, se llaman científicos, que dicen que ahora en día un papá puede seleccionar el color de los ojos del niño, el color del pelo, la estatura, el físico. ¿Es cierto eso? Sí, he escuchado sobre de eso. No sé si ya lo están haciendo o ya es algo que es efectivo, pero la tecnología está cambiando tanto que hay bastante control sobre de nuestros cuerpos. Hoy en día nosotros como seres humanos tenemos muchos derechos, que es algo muy bueno, pero con toda esa libertad debemos ser cuidadosos. Porque Dios es el que nos da la vida. Lo que el mundo no nos dio, no nos puede quitar. Solo Dios. Y como yo lo veo, Dios es el que es el arquitecto, Él es el que diseña todo. Sí. Y si nosotros empezamos a cometer estas atrocidades de que, oh, yo quiero que mi hijo sea, mida 2 metros, X, que sea, tenga pelo como Flavio, ¿verdad? No. Vamos a llegar al punto que vamos a actuar como Dios. Nos estamos haciendo nuestros propios dioses. Y eso no creo que Dios lo va a permitir. Y Dios reprenda a Satanás y a los demonios que buscan a nada más a complicar las cosas, ¿verdad? Y acuérdense de que cada uno de nosotros somos únicos y irrepetibles. Quiere decir que nadie en este mundo entero es exactamente como soy yo. Y quiere decir que Dios tiene un plan muy especial para mí, muy especial para ti, los que están escuchando. Donde quiera que estés, tú eres alguien muy especial, alguien que es incomparable a cualquier otra persona, ni a tus hermanos o hermanas. Eres muy distinto a cualquier persona en este mundo. Eso es algo muy especial. Hasta los gemelos, ¿verdad? Sí. Yo, como mi novia, que la quiero mucho, Lupita, ella es una gemela y dicen que a veces que no las pueden discernir entre la una y la otra. Y aunque sean gemelas, mira, yo la conozco y son muy diferentes. Sí. Muy diferentes. Pero estamos en los últimos minutitos de esta segunda hora, para tomar nuestra primera pausa. No sé si gustarías agregar algo más a lo que estamos diciendo o si quisieras que ya te preguntaría la otra cosa sorprendente que tan solo a los 21 días el corazón empieza a latir del bebé. Entonces, menos de un mes de embarazo, el corazón ya está latiendo. Y también entre las 26 y 27 días los pulmones ya se comienzan a formar. Y eso es algo que en las primeras 4 semanas del embarazo, la mayoría del tiempo la mujer todavía ni reconoce que está embarazada y todo esto ya está sucediendo adentro de ella. Wow. Y regularmente de cuando una mujer se entera de que está embarazada, que usa un test y le sale positivo, normalmente tiene entre 3 a 4 semanas ya de embarazo. No es 4 o 5 días. Es 3 a 4 semanas, entonces ya tiene el bebé desde 3 a 4 semanas de desarrollo. Entonces ya no es ese puntito que creen que es. Ya parece un poco como, no sé, un camarón o un alien. Como dicen, como un alien. Los niños dicen, that looks like an alien. Sí. Pero acuérdense, no es la apariencia. No es nuestra apariencia que nos da valor como ser humano. No importa que a los 5 días parecemos una bola de uvas. No importa que a las 4 semanas parecemos un camarón. Ya me das dio hambre. Que tiene un tail, una colita. O sea, no importa nada de eso porque no es la apariencia, no lo físico, lo que nos da el valor. Lo que nos da valor es que somos seres humanos y los seres humanos son la creación más alta que Dios ha creado. Lo más importante que Él hizo fue su creación de darse Él mismo a la vida humana, a crear la vida humana. Entonces, no importa la apariencia o el tamaño del bebé en el vientre, ni el tamaño, ni el desarrollo, ni la apariencia le quita el valor porque es ser humano. Y el ser humano está creado a imagen y semejanza a Dios. So, cada ser, cada bebé, cada bolita de uvas que se va programando dentro del vientre en los primer momento, fíjense, hermanos y más, ya está creado a la imagen y semejanza de un Dios todopoderoso, ¿eh? Y por eso es tan valoroso cada ser humano. Y por eso es tan importante apoyar movimientos como el Pro-Life, el movimiento Pro-Life, movimientos y organizaciones como de nuestra hermana Marisela Lupercio, que, que se llama, ¿cómo se llama otra Latinos vez? For Life. Latinos for Life. Si gustan información, ella se los va a dar en un momentito también. Pero aquí estamos en Tepeyac Radio 1300 AM. El número es el 559-251-6196. Para los que tengan una pregunta sobre lo que es el aborto, lo que es cualquier pregunta que tengan sobre este tema, muy delicado y muy informativo, muy importante, del cual tenemos que hablar, porque es una verdad, otra realidad que estamos viviendo ahora en día y que nos afecta bastante. Hasta hay un hombre que se llama Miguel Boris, que dice que la razón por la cual la nación está donde está económicamente es porque los 80 millones de personas que han sido abortadas no circulan el ingreso que ellos iban a circular, ¿me entiendes? Porque era gente, iban a ser doctores, iban a ser bomberos, iban a ser consumidores, iban a pagar a gente que va a pagar a sus impuestos, gente que iba a sostener la nación. Y por razones de que gente que iba a comprar carros, casas X, gente que iba a hacer trabajos. Y por razones de los abortos, es porque una gran razón y un gran factor por qué esta nación está donde está. Y también es por castigo, yo lo creo, de Dios. So, ¿algo más que querías agregar? ¿No? Bueno, hermanos y hermanas, aquí estamos en Tepeyac Radio 1300 AM. El número, una vez más, se las voy a dar para aquellos que apenas están en sintonía con nosotros. Es el 559-251-6196. Para aquellos que tengan una pregunta sobre el aborto, algo muy importante de qué hablar, porque estamos hablando de defender la vida, cómo ayudarle a Dios a sostener esa vida y hablar sobre temas que definitivamente se tienen que hablar, se tienen que compartir. El aborto es un pecado mortal. Los anticonceptivos son pecado mortal. No importa de qué manera los uses, si usas condón, pastilla, X, es pecado mortal. Hay uno que no es pecado mortal y significa, se llama el NFP, ¿cómo se llama? Planificación natural. Planificación natural, que es aprobado por la Santa Iglesia, y que si tenemos tiempecito aquí, nuestra hermana Marisela sí. Lupercio va a compartir y con no nosotros. Y no se vayan, porque regresando de esta breve pausa, vamos a hablar sobre los efectos físicos y emocionales de un aborto y también cómo podemos ayudar a hombres y mujeres que han sufrido un aborto. Amén. Bueno, hermanas y hermanas, aquí mi hermano Manuel Mares nos va a introducir la musiquita antes de la pausa. Y yo les digo, amén a Dios con todo su corazón y alma. Regresamos en un momento. Y también a la Virgen y a los santos. Santa María, Madre nuestra, Madre de Dios Hijo, te pedimos que tú que eres la hija de Dios Padre y tú que eres la esposa del Espíritu Santo, nos enseñes cómo amar, adorar y a servir al Todopoderoso. Madre Santísima, ruega por nosotros. Aquí estamos en Tepeyac Radio 1300 AM, hermanos y hermanas. El número es el 559-251-6196. Para aquellos que tengan preguntas sobre lo que es el aborto. Estamos hablando de cómo defender la vida. Aquí con nuestra invitada especial, Marisela Lupercio, una amiga mía que admiro mucho desde muchísimos años y que está compartiendo algo muy importante con nosotros. Aquí está la tercera pregunta, hermana. ¿Cuáles son los efectos físicos e emocionales de un aborto? Wow, Jorge, son muchos. Mucha gente piensa que el aborto no es nada grave. Piensan que es algo muy simple, un procedimiento muy, muy fácil y rápido. Pero la realidad es que hay unos efectos físicos que la mujer puede sufrir. Y esos efectos pueden ser causados por las herramientas que están usando los doctores para hacer ese aborto. Estas herramientas que están metiendo adentro del vientre pueden causar daño al vientre. Pueden perforar el útero, pueden raspar más de lo que se debe, pueden agujerar el útero o los intestinos. Ha habido casos que la mujer sufre hemorragias después. También pueden ocurrir partos prematuros en futuros embarazos. Por la razón de que el vientre ya no es tan fuerte como lo era antes del procedimiento del aborto. Por el daño que hicieron los instrumentos. No quiere decir que cada mujer que ha abortado ya después va a quedar con todos estos efectos. Hay mujeres que han abortado y siguen completamente saludables y tienen hijos después sin cualquier riesgo. Pero esto sí es algo que, como cualquier operación, tiene riesgos. Y esos riesgos incluyen, como les dije, hemorragias, perforaciones del útero, partos prematuros en los futuros embarazos y también esterilidad. Hay veces que las mujeres ya después no pueden embarazarse otra vez. Yo conozco a una mujer que tiene casi 50 años y ella cuando tenía 17 años abortó a su bebé. Ya nunca después pudo tener hijos. Y es algo muy triste y es algo muy difícil para ella. Sufrió muchos años de depresión y fue algo muy difícil para ella y su esposo que también querían hijos. ¿Y si los tuvo? No, ya nunca tuvo. Dios mío. Ya no tuvieron ningún hijo y tampoco adoptaron. Las familias que no pueden tener hijos, hay tantos bebés que están esperando una familia amable que los quiere, que los necesita y, uh-huh. y es algo muy bonito poder darle una vida mejor a un bebé que entre el, uh-huh. la adopción. Expliqué los efectos físicos, también hay efectos emocionales. El aborto no es como sacarte un diente, no es como cortarte las uñas o cortarte el cabello, porque cuando hacemos eso no nos ponemos a llorar, no nos da remordimiento. No hay efectos secundarios. Sí, no hay efectos así físicos ni emocionalmente. Pero con un aborto, porque sabemos que se está tratando de terminar una vida, es algo muy serio. Yo conozco a bastantes mujeres y niñas. Yo conozco a una niña de 13 años. Bueno, ahora tiene 15 años, pero a los 13 años su abuela la hizo tener un aborto. Y ella no quería, pero su abuela la hizo. Dijo que si no abortaba, ya no la iba a dejar vivir en su casa porque su mamá estaba en la cárcel. Y esta niña, por no quedar en la calle, fue y abortó el bebé. Y llegando a su casa con su abuelita, de todos modos, la abuelita ya no la pudo ver y la corrió. Y estuvo en las calles, estuvo drogadicta, ahora está en una casa para jóvenes, un grupo en Vaiselia. Y esta muchacha ha sufrido mucho y apenas tiene 15 años. Dios mío. Y es algo muy grave. El aborto no es algo tan fácil. La mayoría de las mujeres sí que van a sentir una tristeza después. Van a sentir tal vez un dolor físico. Van a sentir, pueden sentir remordimiento. Les puede caer una depresión. Hemos visto que empiezan a abusar de drogas y alcohol. Sienten un arrepentimiento muy fuerte. Hay unas mujeres que han sufrido pesadillas. Se acuerdan de el sonido de la aspiradora durante el procedimiento. Y hay mujeres que no pueden aspirar en su casa porque ese ruido les recuerda del procedimiento del aborto y les cae un trauma muy, muy feo. Bajo autoestima también es algo que afecta. Las mujeres después de un aborto ya no se sienten tan seguras de sí mismas, se sienten menos. También una inhabilidad para perdonar a otros y a sí mismo. Y es algo que puede ser muy difícil. Y también para los hombres. Mucha gente piensa que el tema del aborto, el tema del embarazo de bebés, que no tiene nada que ver con los muchachos. La gente dice, cuando yo voy y pongo mesas informativas llenas de folletos, llenas de bebés de plástico y todas estas cosas y los posters que enseñan fotos de los bebés en el vientre, miran a las mujeres y los niños vienen corriendo y los hombres como que ni miran a mi mesa, dicen, ay, ¿yo para qué? Como eso no tiene nada que ver conmigo. Sí, pero no entienden que sin el hombre no podemos procrear. Uh-huh. Y cada quien tiene su parte muy, muy, muy importante y muy especial. Y a los hombres que dicen, pues eso no tiene nada que ver conmigo. Uh-huh. Y les digo, bueno, ¿tú algún día fuiste un bebé? Y dicen, sí. Pues todo el mundo empezó lo mismo. Cada uno de nosotros empezamos igual y es tan bonito mirar cómo empezamos. Pero el tema del aborto sí tiene que ver con los hombres, porque cada bebé que existe, cada bebé tiene madre y padre. Entonces hay hombres en el mundo que tal vez la novia abortó y él no quiso. Yo conozco a un muchacho que él quería el bebé. Él le dijo a la muchacha, por favor, tenlo, yo lo cuido. Y ella solamente tenía 17 años. Wow. Y él no quiso que ella abortara. De todos modos, ella lo hizo. Y él no pudo hacer nada para prevenirlo. Y tiene un... ¿Remordimiento? Sí. Y coraje. Tiene coraje que es difícil para él aceptar. Como se siente como impotente. Sí, y lo peor es que su mamá estaba embarazada el mismo tiempo que se embarazó su novia. Oh. Entonces, y no fue novia, estaban nomás juntos. Ni era una relación seria, fíjense. Mm. Por eso ella no quería tener el bebé, porque ella reconocía que no se quería casar con este muchacho. Él quería el bebé, ella no, ella lo abortó. Y ahora su hermanito tiene la misma edad que tuviera su hijo o hija. Uh-huh. Y es algo muy difícil para él todos los días mirar uh-huh. a ese hermanito. Wow. y reconocer que, y pensar dónde estuviera mi hijo o hija, uh-huh. cuántos años tuviera. Y se va acordando de eso. Entonces el wow. aborto también les afecta a los hombres. Wow. Y hay unos hombres que lo opuesto, ellos tal vez... les dijo a la novia que abortara porque ellos no querían ser padres, porque a lo mejor estaban muy jóvenes o estaban en la escuela o no sentían que podían soportar este bebé o uh-huh. por cualquier razón. Y entonces después, años después, es posible que ese hombre sienta también ese remordimiento en reconocer que hicieron que una mujer abortara al bebé, el bebé que era de él. Entonces, es un mensaje muy importante de que la gente reconozca que sí, el aborto es un pecado mortal, es algo muy grave, pero al mismo tiempo la gente que ha abortado, por favor, hablen, porque hay ayuda para ustedes, los que sientan remordimiento, los que estén en silencio, en su privacidad, sufriendo depresión, llorando cada noche o cada año en esa fecha de nacimiento, que mi bebé tuviera 15 años o 23 o 2 años, o es algo muy difícil, pero les quiero decir que hay esperanza y hay sanación. Uh-huh. ¿Y cómo podemos ayudar a los que han sufrido un aborto? Primeramente, lo que es muy importante es escucharlos sin juzgarlos. Es escuchar qué les ha pasado, escuchar la situación, lo que ellos te quieran decir. Hay unas personas que han sido afectados por un aborto y no quieren hablar de eso. A lo mejor es porque todavía no están listos, no es el tiempo. Pero hay otras personas que nunca le han dicho ni a una persona lo que les pasó. Uh-huh. Y eso es algo muy pesado. Muy pesado. Entonces es una gran ayuda cuando un amigo que los ama pueda sentarse allí a escucharlos sin juzgarlos. Eso es lo que les digo primero, es escuchar sin juzgar. Y también hay tanta ayuda. Deben de ir a confesarse para que sientan para que reciban ese perdón de Dios. Pero también que ellos se perdonen. Porque sí sabemos que Dios perdona. Él perdona y olvida. Y los seres humanos, nosotros, es muy difícil seguir con nuestras vidas cuando reconocemos que nosotros hemos cometido errores. Uh-huh. Y el enemigo es muy... es muy útil y es bien... Oh, sí, él se fija bien. En meterte de cizaña y tu culpa. Le encanta enfatizar de que hiciste algo malo. Uh-huh. Y que no se te olvide que eres una persona mala. Sí, cierto. Y él uh-huh. lo hace para para que sigamos en esos pasos malos. Uh-huh. Pero debemos reconocer que cuando Dios nos perdona y Él se lo olvida, a nosotros debemos perdonarnos, no que se nos va a olvidar ese pecado, porque nuestra memoria es difícil olvidar lo que nos ha dañado. Uh-huh. Pero es posible sanar y seguir con la vida en un modo muy, muy contentos y muy saludables y felices. Y lo importante es aprender de esa experiencia. Sí. Porque la verdadera tragedia es cuando uno comete algo grave y luego no aprendes de ese error. Uh-huh. Cuando lo cometes otra vez y te vuelves a caer en ese mismo hoyo y en esa trampa y en ese, ¿verdad? Y es lo que se trata de evitar. Por medio de la confesión quería agregar algo. La confesión es la, fíjense hermanos y hermanas, el confesarte es la divina psicología. Tú vas con otra persona y le dices este problema que tienes y la persona te contesta, te dice, te sugiere los primeramente cómo llegar a esa paz. Primeramente con Dios y luego contigo mismo y con la gente que te rodea, ¿verdad? Sí, uh-huh. Es muy importante. Y también ir a retiros. Hay organizaciones como la Viña de Raquel que hacen retiros específicamente para parejas que han sufrido un aborto. Es algo maravilloso, es algo que también la gente no reconoce que existe, que hay retiros especialmente hechos para personas que han sido afectados por el aborto. Y pueden encontrar información sobre la Viña de Raquel, que es ayuda para gente que ha sufrido un aborto. Pueden llamar al número 301-300-1997. Ese número otra vez para la Viña de Raquel, que el programa que hace retiros para gente, para parejas que han tenido un aborto. Ese número es 301-300-1997. Y también me pueden llamar a mí, a mi celular. Si me conocieron por este programa y me quieren llamar para ayuda, para que yo los conecte directamente, me pueden llamar a mi celular. Ese número es área 559-972-4504. Me pueden mandar un texto o me pueden mandar un correo electrónico, un email. Ese correo electrónico es mari@latinosforlife.org. mari@latinosforlife.org. Me pueden mandar un mensaje personal si para empezar la conversación y para empezar ese camino a la sanación. Porque definitivamente esta información es muy importante y quizás hay algunas mujeres o quizás hombres que, como había dicho nuestra hermana Marisela Lupercio, de que nos da vergüenza de hablar como de temas de estos, y es importante, les voy a decir y enfatizar, muy importante, hermanos y hermanas que estén escuchando, muy importante de que si conocen a una muchacha o a alguien que esté considerando un aborto, por favor, ayúdenla. Y no tanto a ella, sino a ese feto, a ese bebé, a esas bolitas de células que es una persona. Aunque no se vea como persona. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando nacemos? Yo, no estamos tan bonitos, ¿verdad? Pero fíjense el proceso cuando se desarrolla el bebé. Luego ya empieza primero a decir sus primeras palabras. Luego empieza a aprender a caminar. Fíjense, toda la vida es un proceso. No nada más termina cuando salimos de la mamá. Continúa ese proceso. A que ese ser humano tenga una identificación propia, de que conozca que es un ser humano, que es una creación, la creación, como dice nuestra hermana, eres la creación más perfecta de Dios. Él te creó con sus propias manos. Y nosotros somos hermanos y hermanas en Cristo, de todos, hermanos. Y por esa misma razón, tenemos que ayudarnos. Hay movimientos como, se llama la caminata de vida que se hace cada año, uh-huh. Walk for Life. Hay que unirnos como gente porque, como dicen la gente, cuando se junta es poder. Cuando la gente se une por una causa, especialmente las buenas causas, porque, buenísimos somos para reunirnos contra no sé qué, cosas que no tienen que ver con Dios, pero, perdón, pero cuando son cosas que tienen que ver con la vida, con Dios, fíjense cómo hasta la misma, la media de la televisión No sé si notaron, pero este año no la enseñaron en la tele, hermanos y hermanas. No enseñaron la caminata ni de San Francisco ni la de Washington, D.C. Y hubo 50,000 personas. ¿Cómo la ven? 50,000 personas y ninguna, ni la radio ni la televisión querían apoyar ese movimiento que se... Fíjense que no sé cómo... Yo no entiendo cómo la gente no le puede decir que no es pro vida. ¿Cómo puede ser un ser humano estar contra el mismo proceso que uno pasó para vivir? Si tu propia madre te tuvo a ti, ¿cómo es que tú estés contra las madres que quieren tener, contra esos bebés que van a ser otros humanos como tú mismo? Yo no capacito eso, yo no entiendo, eso me perturba la mente, como alguien puede decir, no, yo este es mi cuerpo. ¿Por qué dicen eso? Es mi cuerpo, pero yo fíjate, puedo ser. Sí. Es esa idea de que este es mi cuerpo y es mi derecho. Es lo que se dice, que es mi cuerpo y es mi derecho a hacer lo que yo quiera. Y suena bien, ¿verdad? Que es nuestro cuerpo y que nosotros debemos tener derechos de hacer lo que nosotros queramos hacer. Sí, no se escucha dañino para nada. Suena bien. Pero el problema con eso es que en el momento de que nosotros hagamos algo que va a herir a otra persona, ahí es donde el derecho termina. Nuestros derechos terminan cuando vamos a herir a otra persona. Por decir, si yo ahorita me levanto y nomás porque quiero, me levanto a darte una patada, Jorge. Ouch. Fuerte. Yo tengo el derecho de hacerlo, ¿verdad? Porque es mi cuerpo. No. No, vas a decir que no, para que no lo hagas. Mami. Pero es por decir, porque es mi cuerpo, es mi derecho a hacer lo que yo quiera. Sí, es mi derecho y lo puedo hacer, pero vamos a tener consecuencias, ¿no? Claro. La consecuencia de que a lo mejor ya no vas a ser mi amigo, ajá, a lo mejor te va a doler. Le voy a decir a tu esposo para que te la regrese. Pero el punto es que sí, claro, todo ser humano tiene derecho a hacer lo que ellos quieran, pero por eso tenemos leyes, porque las leyes nos permiten derechos hasta el punto de que no hagamos daño a otro ser humano. Okay. En la idea del aborto, en el tema del aborto, la mujer sí que tiene derecho a hacer lo que ella quiera con su cuerpo, pero con un aborto, el procedimiento de un aborto no se está haciendo al cuerpo de la mujer, se está haciendo al cuerpo de una persona distinta que ese bebé en su vientre. Entonces ya no es su cuerpo. Ella está dañando el doctor haciendo, usando los instrumentos y haciendo la operación. Él está dañando a otra persona. Entonces, ahí es donde deben, no es que así lo es, pero creemos que así debe ser, de que nuestros derechos deben terminar cuando nosotros queramos dañar a otra persona. Ahí es donde el derecho de nuestro cuerpo termina, es cuando vamos a dañar a otra persona. Y aquí el problema, hermanos y hermanas, es que en este país y quizás en otros países, a esos niños, esos bebés que están dentro del vientre de una mamá, la que va a ser una mamá, los están viendo con ojos. Está pasando, no sé ustedes si se acuerdan, en los tiempos de Adolf Hitler, donde mataban a gente porque creían que no eran humanos. Uh-huh. Los veían y decían, tú no eres humano, tú eres inferior. Y tenemos el derecho, fíjate, el derecho por medio del gobierno que lo aprobó, uh-huh, de matarte. Porque tú eres un subhumano. El holocausto. Ajá, el holocausto, sí. Y sucedió de que a los judíos los veían como, no como humanos, como alguien, uh-huh, que no debería existir. Como se veían antes a la una raza. Una creación menos. Sí, una creación menos que no valía. Y es lo que está pasando ahora, de que están mirando a estos, les llaman fetos, les llaman bolas de células nada más, pero son, la realidad es esta, son seres humanos, sí, vivientes, como dice compartió nuestra hermana Maricela Lupercio, de que, fíjate, a los 21 días, pulmones, corazón, y momentos, días después, ya están hasta funcionando, se ven cartílagos de lo que es el cráneo, los ojos, nariz, los dedos. Ven, ya está el bebé ahí. Ya está en movimiento de vida ahí, ya existe. Del momento que una célula empieza a reproducirse, hay movimiento, y movimiento significa vida. Vida. Y ese diálogo no lo puedes arguir con un científico biológico, porque él te va a decir, sí, claro, lo que se mueve tiene vida. Miras una piedra y no tiene vida. ¿Por qué? Porque es inmovible, no tiene vida. Un árbol sí se mueve, entonces tiene vida. Y más, con más razón, una bolita de células tiene vida, porque está en movimiento y algo está sucediendo. Y tenemos que proteger a ese ser. Es un punto muy bueno que dices, Jorge, porque como una piedra no tiene vida, y hablaste de un árbol que tiene vida. Uh-huh. Hay muchas organizaciones que protegen a la naturaleza, los árboles, uh-huh. y es algo muy bueno. Es claro. La creación de Dios. Pero un árbol vivo no tiene el mismo valor que un ser humano vivo. Y hay organizaciones que... mueven montañas y cielo, ¿verdad? Para proteger un árbol, pero esas mismas personas, algunas de ellas personas creen en los derechos de abortar. Es lo que no entiendo tampoco, que es más importante un árbol o un pez, el medio ambiente, que un ser humano. Eso se llama hipocresía, para los que no sepan. Hipocresía de que tú vayas a defender un perrito. Sí, veo los comerciales de los... Ay, por favor, manden sus donaciones para ayudar a este perrito. Eso está bien, muy bien. Dios los bendiga. Y sí, es triste. Es algo que también duele el corazón y está malo de que la gente los abuse. Sí, claro que sí. Pero esa, como dices tú, esa misma gente es la que está en contra de la vida. Cuando abortan ellos mismos, usan anticonceptivos. Está bien que mi hija use anticonceptivos, que use él el condón, pero que se protejan. Fíjate lo que usan. Quiero que se protejan, y es lo que organizaciones están compartiendo en nuestras preparatorias, escuelas uh-huh. preparatorias con estudiantes que apenas van ese desarrollo mental y sexual. Fíjense qué triste, que a una edad tan temprana, y me pasó a mí porque yo me acuerdo cuando fueron a la escuela y me presentaron este tema de que, no me dijeron, ¿saben que la abstinencia es el mejor método? No, lo que dijeron es, háganlo y háganlo de esta manera. O sea, protegidos. Nosotros queremos, te usan palabras bien como para confundirte. Dicen, nosotros nos interesa mucho que ustedes estén bien protegidos. Si en realidad fuera eso, hermanos y hermanas, ellos nos dijeran, ¿saben qué? Si quieren estar protegidos, esto es 100% seguro, la abstinencia. ¿Cómo la ves? La abstinencia te asegura definitivamente, sin error, porque hasta los condones, hasta los anticonceptivos, tienen consecuencias y no son seguros, ¿verdad? No son 100% seguros y hay efectos secundarios también. Y eso es otro tema, híjole, otro programa. Y empezaríamos otras 5 horas aquí hablando, ¿verdad? Pero, hey, si Dios nos quiere 5 horas aquí, lo que Él quiera, ¿verdad? Porque esto es importante y le doy muchísimas gracias a nuestra hermana en Cristo, Marisela Lupercio, y a su esposo que está escuchándonos aquí afuera de la radio estación. Está Henry. Escuchando, pero no entiende nada porque no habla español. Todavía no le ha enseñado a su esposa el español. Sí, se lo va a enseñar. Tarea, ¿eh? No es cierto. Bueno, Dios los bendiga. Gracias a Marisela. Gracias por tu tiempo. Ti, Jorge. Y gracias primeramente a Dios. Y yo entiendo de que esto es algo muy importante para ti. Y Dios te siga colmando de bendiciones a ti y a tu familia. Jorge. Y como había compartido antes, ellos son familia de admiración y familia de modelo porque aman mucho a Dios, trabajan, apoyan a su familia, a sus hijos, los conozco y son unas grandes personas en mi vida y le doy gracias a Dios por su existencia en mi camino de esta vida. Y ojalá, hermanos y hermanas que hayan escuchado, compartan esto, eso es lo importante, porque hay un pecado que se llama omisión, la omisión uh-huh. es conocer, pero no compartir. Sí. Dios los deja escuchar este momento la radio para que compartan, por favor. Y fue por algo. Fue por una razón que estás tú ahorita sintonizando. Eso. Sí. Aquí en Tepeyac Radio tenemos nuestros últimos minutitos. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a terminar con oración, pero antes de eso, pero le voy a pedir al Espíritu Santo que ustedes digan sí a ser un instrumento hacia esa gente que necesite escuchar y ayuda sobre el aborto, hermanos y hermanas, especialmente esas mujeres que ya han cometido aborto, que sepan que hay esperanza para ellas. Y nuestra hermana Marisela va a compartir una oración y con eso vamos a concluir. Dios los bendiga, los amamos mucho y si no hay tiempo, pues le agregamos. Antes de la oración, otra vez mi número de teléfono para la gente que necesite ayuda, área 559 972-4504. No se les olvide, no hay que tener pena. Vamos a salir adelante con este tema. Nada más quiero informarles, estoy muy, muy agradecido a Dios por esta oportunidad. Gracias a nuestras manos anónimas, no voy a decir quién, pero ya tenemos una página en Facebook, en cada página, Facebook, que se llama, es el nombre del programa, que se llama El Poder de Conocer la Verdad. Si usted quiere escuchar este tema otra vez, la grabación va a estar ahí y usted la puede bajar, pueda compartirla, y tenemos entre ellas otras presentaciones de que hemos presentado anteriormente. So, encuéntrenos en Facebook. Ahí se llama el programa, se llama El Poder de Conocer la Verdad en Facebook. Si quieren escuchar este tema y otros demás gratuitamente, y Dios los bendiga. Y vamos a concluir con esta oración de nuestra hermana Marisela Lupercio. Dios Padre, te agradezco por mi vida, por las vidas de todos mis hermanos y hermanas. Agradezco a mi madre por decir sí a la vida. Señor, te agradezco por las bendiciones no merecidas que me has dado. Te pido perdón por haberte ofendido y por la gracia de seguir en esta vida con agradecimiento y amor al prójimo. Te pedimos por todos los bebés no nacidos, que nuestra Madre María los proteja con su manto y consuele a la madre en los momentos difíciles. Te pedimos por todos los que han sido heridos por la decisión del aborto, que reciban su perdón, tu perdón y sanación, que ellos se puedan perdonar a sí mismos y vivir una vida bendecida y feliz. Dios Padre, tú has conquistado la muerte con la resurrección de tu Hijo. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia y amor. Amén. Amén.